buenos días, mis queridos oyentes. Hoy les hablamos sobre la importancia de la energía. Ahorrar energía eléctrica es muy importante para todos si hacemos un buen uso de ella. Si no estás viendo la tele, apágala. Si no estás oyendo la radio, apágala. Si vas a salir de casa, acuérdate de apagar la luz. Ahorrar energía nos conviene a todos y a todas. Unidad de Producción Radiofónica Comunal, La Espuma.